que mi vida. No podría ser si no estás, mi bien. Ninguna fe tuviste y te reías. No pudiste ver cuánto yo te amé. Hoy te vas con él y sufro tu despedida. Que se desborde todo.